Bueno, ayer hubo también obviamente elecciones en Villa Unión, ¿no? Y ya estamos en contacto con el intendente justamente de esa ciudad, Yamil Sarruf, a quien lo estamos saludando. Intendente, le da los buenos días, Sergio y Marta desde La Rioja. ¿Cómo le va? Buenos días a usted y buenos días a toda su audiencia. Muy bien. Bueno, queríamos conversar el día después justamente de la elección de ayer, en la cual, bueno, hubo una muy buena elección por parte de Carlos Vergara. ¿Qué nos puede comentar de lo que sucedió ayer en Villa Unión? Bueno, nuestro espacio político el 30 de noviembre ha vuelto a ratificar que es el ganador de las elecciones, y bueno, hemos sacado el 63% de los votos que se han emitido acá en el departamento para nuestro candidato, nuestro espacio, que era nuestro candidato Carlos Vergara a la presidencia. Bueno, Ricardo Soria como Sosa como secretario general y Mabel Muñiz como presidente de la rama femenina, así que bueno, no, nos llena de alegría porque la gente ha podido confiar una vez más y bueno, ha quedado demostrado que lo que los adversarios decían no era así, así que bueno, hoy ya con este resultado más compromiso para seguir trabajando por nuestra gente. Esa es la idea, ¿no?, de que el compromiso, ¿no?, que se tiene, especialmente como dice usted, Yamil, ¿no?, y bueno, esta elección que se logró llevar a cabo y vencer a un sector, bueno, importante como el que estaba Mario Trigo, ¿no? Sí, bueno, Mario Trigo era el candidato del diputado Chamía, uh-huh, de Ángel Páez, de la diputada Domínguez, entre otros, así que bueno, se han confluido todos ahí para apoyar a este candidato y bueno, la gente les ha demostrado que bueno, una vez más, que bueno, el verdadero peronismo es el que practicamos y militamos nosotros como Espacio 30 de Noviembre y por eso estamos condiciendo los destinos del departamento, a pesar de las adversidades que hemos tenido, porque bueno, se han incluido cerca de 200 fichas de afiliaciones por parte del otro espacio político, y las 700 fichas que nosotros habíamos presentado, bueno, no nos incluyeron por distintos motivos, pero bueno, más allá de todo eso, hemos podido tener un triunfo holgado, y bueno, eso nos llena de alegría, y bueno, y reafirmar los compromisos para seguir trabajando por la gente, así que bueno, nosotros recién el último día hemos salido con la dirigencia a tratar de trabajar y hablar con el afiliado justicialista para que nos pueda acompañar, ya que estos días posterior, estamos con distintas tareas acá en el departamento y hoy ya continuando con las tareas también de trabajo, ya pasó la interna, así que bueno, a seguir trabajando. La idea es esa, ¿no? Seguir trabajando y dejar de lado, bueno, muchos años de estos sectores que han manejado esa parte del oeste, ¿no? Durante mucho tiempo, bueno, el caso de Chamía y otros dirigentes, ¿no? Pero como dice usted, con trabajo creo que la gente los va a seguir apoyando a ustedes. Mire, yo creo que sí, porque somos los que verdaderamente practicamos la verdadera justicia social, de ayudar al que menos tiene, trabajar por las personas del departamento que siempre nos vienen a requerir ayuda y también ahora haciendo obras y trabajando, así que bueno, eso creo que la gente valora de nuestro espacio político y bueno, y nos sigue apoyando y creo que nos va a seguir apoyando, así que también bueno, ya esto, mire, es un principio de lo que va a ser la próxima elección. Ahora no sé si va a ser en marzo, sí, o cuándo, pero bueno, ya esto ya marca una pauta clara de cómo se van a dar las elecciones. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para ver si podemos conseguir las dos bancas de diputados de nuestro departamento y vamos a trabajar para eso. Así que bueno, espero que podamos tener esa suerte y que la gente nos pueda acompañar de nuevo y que consigamos las dos bancas, más allá que hay tres bancas en el departamento, así que bueno, dos queremos aspirar. La vez pasada hemos estado cerquita de tomar las dos bancas, pero bueno, nos ha faltado ahí algunos votos, así que bueno, vamos a duplicar los esfuerzos ahora para poder conseguir las dos bancas para nuestro espacio político. En el caso de la victoria de Mabel Muñiz, ¿cómo la vio? No, bien también, porque bueno, es una dirigente que siempre ha venido militando en el justicialismo, trabajando, y bueno, hoy se le ha dado esta candidatura, así que bueno, por decisión de la dirigencia de acá, de las mujeres de nuestro espacio político, y bueno, ella teniendo en cuenta que ella es de Guandacol también, así que bueno, nos llena de orgullo que una compañera pueda ocupar el cargo que va a ocupar ahora próximamente cuando sea proclamada. Así que eso nos llena de orgullo, porque bueno, es una verdadera trabajadora y militante. Así que bueno. Yamil, un cierre importante para este año, entonces, con esta victoria a nivel allí de interna justicialista. ¿Cómo fue el balance de su gestión a lo largo de este año? Mire, creo que ha sido positivo. Estos días nosotros le vamos a entregar una cartilla a cada uno de los vecinos para que sepan ahí realmente cuáles son las obras que hicimos en el departamento, cuáles son las gestiones que hizo cada una de nuestras áreas, y bueno, para que la gente realmente pueda saber. Sabemos que acá en Villa Unión tenemos un problema grande que no hemos podido solucionar, también y es una deuda, la cual nosotros vamos a seguir trabajando por eso, que es el bacheo de las calles de Villa Unión. Pero bueno, todos saben que eso no depende de nosotros, y bueno, vamos a tratar de ver si nuestro gobernador nos puede ayudar para bueno, bachar las calles que están faltando. Yo creo que es el talón de Aquiles que tenemos nosotros acá, así que bueno, vamos, es la deuda pendiente que tenemos con la gente de Villa Unión. Pero bueno, más allá de eso, en Villa Unión hicimos obras. Hicimos un salón de usos múltiples, un salón de usos múltiples, tiene 400 metros cuadrados, ha quedado muy bonito, una cancha de fútbol con césped sintético, hemos arreglado, hemos preparado lo que es la Feria de los Productores en Villa Unión, hemos mejorado la plaza, en Banda Florida también días atrás estábamos inaugurando la pista de la salud también, en Guandacol, bueno, hemos inaugurado la pileta. Movidito ha tenido intendente. Sí, estamos ahora en estos días ya próximo a inaugurar, cuando venga el gobernador nos pueda visitar, que también estamos trabajando para los productores. Vamos a inaugurar un salón de usos múltiples en Guandacol, equipado y con poca plata, para que ustedes tengan en cuenta. Así que bueno, en Pagancillo hemos entregado una camioneta, tenemos para inaugurar ahora estos días, que ya se compraron también los elementos para la pista de la salud. Claro. Hemos trabajado con cordones y veredas cunetas en Pagancillo, en Guandacol. Y más allá de las obras diarias, que son pequeñas, que hacemos todos los días, y todo mire, en producción, gracias al amigo Rodrigo Brisolidor y al ministro Rejal, que hemos podido reactivar la producción en Guandacol y Santa Clara. Hemos trabajado bastante, así que creo la gente se ha basado en eso para podernos acompañar. Totalmente. Y bueno, como siempre, claro, lo hacemos como equipo. Hemos entregado viviendas para madres solteras también, y vamos a seguir entregando en lo que va de este año y el resto del año que viene. Muy bien, intendente, gracias por atendernos, felicitaciones, y será hasta cualquier momento. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo a usted y a toda su audiencia. Que tenga un buen día, hasta luego. Buen día. Las 11 de la mañana, querido Largo, estamos ya con las noticias. ¿Tiene algo usted antes en las noticias? No, le digo a usted, no me lo pise a Largo. Está bien, perdóname, Largo. Lo que pasa es que no se acostumbró a Magin y bueno, sí, obviamente, por ahí. Hasta que coordinemos bien, ya le vamos a agarrar la mano. Ya se va a acomodar. Ya la vamos a acomodar, ¿eh? Noticias, ya volvemos. You be my curry, I'll be your rice. My name is PS Wall, 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자 빠져서 헤엄 치고파. 오빠 달린다, 꽉 붙잡아 언니야. 나는 아름다운 나가 C의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수 get it. 밤이 아까워. El país suena en Nacional. La radio de todos. Móvil. Bueno, muy bien, estamos de regreso. Está el móvil que nos llama urgente antes de las